Albo que canta el man y... Entonces, parce, cojan el micrófono ahí y ahí como de relajados me cuentan cómo es el paisaje del lugar de donde vienen. Entonces, no, pues, por ejemplo, yo les cuento, nosotros venimos de Cali y el paisaje en Cali es como... Es una urbe que siente como la salsa ahí un montón. Entonces, cuando uno va andando... ¿Ya fueron a Cali o no? Sí. Cuando uno va andando ahí por la ciudad es como pura melodía, pura salsa, puro golpe. La gente va como... caminando con un tumbadito ahí, como, ¿no? Y tenemos un río que es una chimba, que es el río Pance, y que está ahí cerquita de la ciudad, y uno va en el bus, y se baja y se mete. Guanchito está al otro lado, pero Guanchito es más un rumbeadero, así como calentura, pues, como mucha, mucha rumba. Entonces cuéntenos ustedes cómo es, de dónde viene. Bueno, de donde yo vengo, mi tierra es Villavicencio. De allá se zapatea con el poncho y con las cotizas, se baila joropo, se come carne a la llanera, y se viven los paisajes de una manera muy bonita también, porque ahí tenemos Caño Cristales, los municipios, se ve mucho, mucho la música llanera. Y yo represento hip hop desde mi escena y siempre mi llano, Villavicencio, represento Vivo y Diego. Bueno, mi nombre es Jonathan Casada, soy Vivo y Magic, y mi ciudad huele a humedal. Mi ciudad es Bogotá, se creó encima de los humedales, entonces hay mucha naturaleza por todo lado, está la tingua. Entonces se respira mucho hip hop por todo lado, todas las calles casi que están llenas de graffiti, el breaking se ve por toda la ciudad, hay muchos parches de break y básicamente esa es mi ciudad. Yo soy Germán Casallas, vengo también de Bogotá. Para mí el paisaje se ve como muy urbano, se ve como... la gente corriendo para el lado, buscando dinero, buscando el trabajo. El Transmilenio es así muy apretado, la gente va corriendo por no perder el transporte. También se ve mucha rumba, también hay rumba, también hay mucho arte, hay mucho graffiti, hay mucho cantante en los buses, hay mucho bailarín que también se la rebusca así en las calles, también se ve mucho arte. Hay una casa que se llama La Séptima, que uno ve donde hacen retratos en el piso con tiza, donde se ve también los bailarines, donde se ve también los que hacen funk, los que hacen jazz, donde se puede ver una banda en vivo, puede ver un rapero, puede ver de todo, ¿sí? Entonces, básicamente esa es mi ciudad, yo la veo como muy urbana y la veo con que uno puede hacer lo que quiera allá. O sea, si usted quiere bailar, si usted quiere lo que sea. ¿Bueno? Bueno, ¿de dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero igual sobrevivimos, vengo yo. Bueno, de Bogotá, representando acá el breakdance. Acá en Venezuela, estamos acá relajados, acá en Medellín dándole duro, en Bogotá un poco congestionado, pero pues al igual sobrevivimos, vengo yo. Bueno, mi nombre es Luis, más conocido en el mundo del B-Boy como Jocho. Pues ustedes como pueden ver, Medellín es bacano, Medellín a cualquier persona de otras partes se le trata bien. Les indicamos cómo son las zonas, todo eso. Hay muchos lugares culturales como el Jardín Botánico, el Parque de las Aguas, bueno, muchas cosas hay. Y pues la comida es chévere. Y pues eso es lo que yo puedo decir por el momento, porque no me acuerdo. Bien, bien, muchachos, muchas gracias. Buena energía, Paisaje Invisible, transmitiendo desde el Parque de Río con un parche de parceros que estaban aquí pegándole al break. Y a las artes de la danza, muy bien, representando ese elemento. Áspero, muchachos, estaba buscando aquí la página Paisajes Invisibles, está en Facebook, paisajesinvisibles.com, y ahí publicamos un play del parcero Casi Nadie, que es un rapero recebero de Bogotá, que canta casas de cartón, techos de lata, casas de cartón, y tiene un video repegado. Y el man está ahí en una residencia en Platoedro, que es una corporación, que está en el barrio Buenos Aires, y estuvimos ayer en otra corporación que es el parche Plazarte, que queda en el barrio El Prado. Es una chimba ahí porque ahí hay un teatro para hacer conciertos, para hacer toques y tal. Entonces, bacano que lo pillen ahí. Plazarte se llama, es que no tengo datos ya, parece que acabaron los datos. Pero ahí está. Por el Juan Polo. Ah, Gracias. Bueno, parce, estaba buscando la dirección, pero no la encuentro, que no carga aquí nada. Pero esos dos datos son una chimba, aplazarte. No, por ahí por el Pablo Murillo. Es que yo no soy de acá, güey. Pero queda por la clínica Salucop, atrás. Carlos, venga. Sí, ¿sabes qué? Pero aplazarte. Con el colectivo podemos conseguir un apartamentico así suave, o sea, que nos ayuden por ahí a instalar. Ese parche ahí de pronto, esos manes tienen los datos. Denos un número. Plazarte. No, plazarte. Yo me voy mañana. Sí, nos vamos a quedarnos a buscar el colectivo. No le marcamos a él, usted tiene toda la información. No, porque no la da a Plazarte. ¿Es paisaje invisible el colectivo? El colectivo nuestro es paisaje invisible. El número es 311-311. 8539. Cualquier cosa. Paisaje invisible. Usted nos da la. Hágale, todo bien. Sí, yo estoy donde haya conexión, yo le tiro el dato. ¿Cómo colocó?